a tu alrededor, y la tierra se abra otra vez cuando haya huido ya el último tren. Conmigo te llevaré. Cuando el agua vence el temblor de tus pies y la muerte baila a nuestro alrededor, cuando todo sea olvido otra vez, yo te recordaré. Solo el amor sostiene el deseo de ese torbellino. Ya tenido que perder cuando ya no exista.